Buenas noches, la paz del Señor Jesús con ustedes. Voy a comenzar directamente con la cita bíblica. Acompáñeme, busque en su Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 20. La lectura va a ser desde el verso 1 hasta el verso 11. Segunda de Reyes, capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Dice de esta manera: En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías: Tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿Qué señal tendré de que Jehová me sanará, y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: Esta señal tendrás de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho: ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: Fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Esta meditación tiene como título la siguiente pregunta: ¿Ya has ordenado tu casa? ¿Ya has ordenado tu casa? Y está tomada justamente de la experiencia que tuvo Ezequías con aquella enfermedad que amenazó su vida de muerte, pero que luego, por la misericordia de Dios, fue librado de esta enfermedad y se le extendió la vida un tiempo más, porque también Dios tenía un propósito con Ezequías y debía cumplirse. Esta experiencia que tuvo Ezequías nos aporta a nosotros, hoy como Iglesia de Cristo, una gran enseñanza en varios aspectos de nuestra vida, y yo voy a intentar desarrollarla en esta meditación. Voy a orar. Señor Jesús, te ruego que tu paz sea en la vida de esta iglesia. Tu paz con nosotros, Señor, en mí y en mis hermanos en esta noche. Hemos cantado alabanzas, hemos expresado, Señor, salmos, hemos orado, Señor Jesús, delante de ti. Y ahora nos toca, Señor, llevar adelante este mensaje, esperando que siempre, Señor, tu Espíritu Santo acomode las palabras en mi boca, pon oído y también una mente abierta en cada hermano que está aquí delante de mí y delante de ti, Señor, en tu iglesia. Hable yo conforme a las palabras tuyas. No quiero confiar en mí mismo ni para nada, Señor Jesús, en fuerza de hombre, sino sé tú en mí, con tu Espíritu Santo en mí y en la iglesia. Y dirígenos de principio a fin, en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Leyendo este pasaje de Reyes, Y meditando en ello, surgió como título esta pregunta, que es: ¿ya has ordenado tu casa? ¿Tu casa está en orden? ¿Quién fue Ezequías? Bien, un poco para adentrarnos en el desarrollo de la meditación, vamos a tener el contexto histórico de saber quién fue Ezequías. Bien, aunque muchos ya lo saben, voy a refrescar en los conocimientos de los hermanos que ya tienen conocimiento de este rey, y los que no, va a servir para poder ponerlo en contexto de lo que voy a hablar. Ezequías fue rey de Judá, bien, 14º rey de Judá, contando desde David en adelante. Reinó en Judá, fue nombrado rey a sus 25 años de edad y reinó por un periodo de 29 años sobre Judá en Jerusalén. O sea, fue rey desde sus 25 años de edad hasta sus 54 años de edad. Era hijo del rey Acaz, ¿bien? El rey Acaz también, bueno, rey de Judá antes que él, por un periodo de 16 años, pero se escribe de Acaz, el papá de Ezequías, que hizo lo malo delante de Dios. Hizo todo mal Acaz. Dice que en su periodo arrastró al pueblo, a todo el pueblo, a la idolatría, cerró las puertas del templo, bien, para privar básicamente a todo el pueblo de rendir culto y reverencia a Dios, y lo arrastró a todos a la idolatría, a servir al paganismo, a servir en definitiva al pecado. Pero no así el caso de Ezequías. Bien, cuando comienza a reinar Ezequías, se dice que Ezequías hizo lo recto delante de Jehová. De hecho, Ezequías, en cuanto inició su mandato, a la inversa de su papá, él abrió las puertas del templo y atrajo a todo el pueblo al servicio de Dios. Básicamente el trabajo de Ezequías fue una limpieza profunda de todo el pueblo, los trajo hacia la santidad, los limpió de todo aquel paganismo que tenían encima, de toda aquella idolatría, de todos aquellos pecados, y los puso delante del templo de Dios para que a partir de ese momento puedan vivir y servir a Dios conforme a toda la ley que Moisés había prescrito para el pueblo de Israel. En otras palabras, Ezequías realizó un excelente trabajo. Ezequías realizó un excelente trabajo de profunda limpieza en todo el pueblo de Judá. Lo apartó del paganismo, lo apartó de la idolatría para que sean un pueblo santo y obediente. Tarea, por supuesto, nada fácil y que buena falta hace en el cristianismo de hoy, ¿verdad? Una profunda limpieza, quebrar y romper todos los ídolos, sacar toda la basura de casa, de cada una de las familias y adentrarlo en el servicio a Dios, en una vida con devoción a Dios. De hecho, si leemos Segunda de Reyes, capítulo 18, desde el verso 3 hasta el 6, como referencia, allí dice, respecto de Ezequías, dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustam o Nehustam. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Impresionante, ¿verdad? Comparado con la maldad que había hecho su padre Acaz, realmente el trabajo de Ezequías fue impresionante. De hecho, si usted lee Crónicas, en el relato de Crónicas es mucho más extenso y detalla con más, siendo más específico, toda la labor que había hecho Ezequías. De verdad que fue una labor, no sé, impresionante, la que hizo Ezequías a favor de todo el pueblo de Judá. Sin embargo, a pesar de toda aquella espléndida labor, Ezequías ya llevaba 14 años sirviendo, enfermó de muerte. A pesar de toda aquella espléndida labor, este hombre enfermó de muerte. Y aunque las escrituras no describen con precisión por qué causa enfermó, es muy probable que se haya tratado de un caso de soberbia, el cual Dios también aborrece y por lo tanto debió castigar severamente a este hombre. Pero estamos haciendo una conjetura del asunto. Tampoco se describe cuál fue la enfermedad que tuvo Ezequías. Bien, las escrituras no dicen qué enfermedad tenía Ezequías que lo estaba consumiendo hasta la muerte. Pero podemos interpretar que se pudiera haber tratado de un cáncer de piel. Bien, o de algo similar, porque sí dice la escritura que tenía una llaga que no sanaba. Y de hecho, esa enfermedad lo estaba llevando a la muerte. Pero además de esto, fuere cual fuere lo que haya tenido, esta enfermedad estaba matando a Ezequías, lo estaba consumiendo, y de seguro Ezequías, como cualquier hijo de Dios, podríamos decir en el tiempo de ahora, como cualquier cristiano, Ezequías estaba orando a Jehová, estaba levantando su oración a Dios, estaba pidiéndole que Dios le sane, ser sanado de esa enfermedad, y Dios le envía una respuesta. Se le envía por medio del profeta Isaías. Pero la respuesta que Dios le envía a Ezequías no fue nada alentadora, sino que entra Isaías y le dice: ordena tu casa, porque ciertamente morirás con esta enfermedad. No vas a vivir. Dios ha determinado que mueras esta misma noche, o quizás en el transcurso de uno o dos días, Dios ha determinado que tú mueras con esta enfermedad. No obstante, Ezequías se quebrantó delante de Dios. Dice que oró a Dios, se dio vuelta contra la pared y oró a Dios con gran lloro. Vaya uno a saber cómo debe haber sido esa oración. Con gran lloro Ezequías se quebrantó y oró, y Jehová lo oyó. Y dice que aún estaba en la mitad del patio del palacio de Isaías cuando viene palabra de Jehová nuevamente a Isaías y le dice: Isaías, volvé. Y decile a Ezequías que yo he oído esa oración, yo he visto esas lágrimas, yo he visto este quebranto y lo sano. No solamente eso, le concedo 15 años más de vida. ¿Para qué? Para que cumpla todo propósito que Dios tenía con él. Dios en su misericordia, en su beneplácito, sanó a Ezequías de esa enfermedad y le otorgó 15 años más de vida. La primera reflexión que saco de esta lectura, yo podría titular: cayó enfermo. Y es cortita la primera, y hace hincapié en el sentido de que por más bueno que sea el trabajo que pudiéramos hacer para Dios, por más perfecto que sea el trabajo en nuestro hogar, en la iglesia y en el desarrollo de nuestra vida, no estamos exentos de enfermar. No estamos exentos de enfermar y aún enfermar de muerte. Porque estas cosas están en manos de Dios. Muchas veces, equivocadamente, los hombres, las mujeres, solemos tener un pensamiento así. Cuando enfermamos, vamos a Dios y le decimos: pero ¿por qué me enfermaste si yo estoy haciendo todo bien en la iglesia? Estoy haciendo todo bien en mi familia. ¿Por qué me enfermaste? ¿Por qué me enfermaste así? Y esa postura está mal. Esa postura está mal primeramente porque Dios es soberano. El hecho de que Dios sea soberano significa que Él puede tomar las decisiones que a Él le plazca y nadie puede cuestionarle nada. Pero otra cosa que no nos damos cuenta que hacemos con aquella clase de declaraciones o argumentos es que acusamos a Dios, lo acusamos a veces de injusto. Le decimos: no es justo que me hayas enfermado así. No es justo que yo esté enfermo, no es justo que me haya pasado estas cosas, No es justo que me hayan quitado mi casa, no es justo que haya perdido el trabajo, no es justo lo que tú estás haciendo conmigo. Pero las Escrituras dicen que Él es justo, y es extremadamente justo. Y todo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, siempre va a ser lo justo. Jamás Dios puede ser acusado de injusticia o de haber fallado en algún asunto de nuestra vida. Dios es soberano, Dios es justo, y Él va a hacer todas las cosas de manera perfecta para mí, para ti, para toda la humanidad. Porque todo esto está en su mano. Él lo ha creado. De hecho, también las Escrituras nos enseñan que todas las cosas que nos pasan a nosotros nos ayudan a bien. Solamente que al principio no lo vemos así. Pero todas las cosas, amigo, que le pasa a usted, todas las cosas que me pasan a mí, nos ayudan a bien. Y todas las cosas que le pasan a usted y todas las cosas que me pasan a mí, está hecho en perfecta justicia. Dios lo ha decretado así, Dios lo hace. Por más espléndido que haya sido el trabajo que usted haya desarrollado, no está exento de enfermar, no está exento de que Dios toque su vida. Yo le voy a leer como referencia el Salmo 119, verso 75, dice de esta manera. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad, me afligiste. Esta es la primera enseñanza que puedo sacar a la luz de este pasaje que he leído, que se llama Cayó enfermo. Pero la enseñanza que en realidad quiero desarrollar es, ¿ya has ordenado tu casa? En otras palabras, ordena tu casa porque morirás. Y vamos a desarrollarla. Yo veo en este pasaje, puedo obtener, lo primero que veo en este pasaje es la misericordia de Dios en la vida de Ezequías, pero no en aquella que le otorga 15 años más de vida. No esa. Yo estoy viendo otra misericordia antes de aquella, de concederle, de sanarlo y concederle 15 años más. Y es la de en cierto modo, avisarle a Ezequías que iba a morir. Eso para mí, en cierto modo, es un privilegio, es una misericordia que Dios tuvo con Ezequías, de poder mandar al profeta Isaías y decirle que esa enfermedad lo va a matar, por tanto, que ordene su casa. En otras palabras, le estaba dando la posibilidad a Ezequías de que ordene su casa. ¿Por qué? Porque la tenía desordenada. Y ahora, cuando la Escritura dice que ordene su casa, no se refiere a que tenía que lampasear el palacio y lustrar los muebles. No. Se refería a que el hombre no había preparado quien pudiera suceder en el trono, no había redactado el testamento, porque Ezequías jamás se imaginó que iba a morir a temprana edad. 39 años tenía Ezequías cuando esta enfermedad puso en riesgo su vida. Él ni se había imaginado que se le iba prácticamente a cortar la vida a los 39 años de edad. Por tanto, su casa no estaba ordenada, él no había redactado el testamento, él no había determinado quién iba a suceder en el trono. Ezequías tenía, en cierto modo, su casa en desorden. Pero ¿sabe cuál era el otro problema? Ezequías no tenía hijos que pudiera sentar en el trono a los 39 años de edad. Porque Manasés, quien fue el próximo rey después de él en Judá, nació 3 años después de este asunto. O sea que Ezequías estaba en un gran problema. Ezequías. Viene la palabra de Dios a Ezequías y le dice, ordena tu casa porque vas a morir. Y Ezequías se da cuenta de que no tiene en orden su casa, de que en ese sentido no le alcanza el tiempo. Había sido negligente, había sido descuidado. Y es muy probable, es muy probable que la causa por la cual Ezequías lloraba mucho era justamente porque su casa no estaba en orden, porque él no se había tomado el tiempo en cierto modo de ordenar su casa, de determinar quién iba a seguir en el trono. Ezequías no estaba preparado para partir. Ezequías no estaba preparado para morir. Y yo saco una conjetura de esto, o una conclusión, que es muy probable que si Ezequías moría, también se acababa el reino de Judá. Es una conjetura. ¿Por qué? Porque Manasés no había nacido, no había quien se siente en el trono. El reino de Israel a esa altura ya había caído. Samaria había sido tomada por los asirios y aparentemente Ezequías también estaba viendo o haciendo esa lectura de que el reino de Judá se venía abajo, de que su casa se estaba consumiendo. A mí me llamó mucho la atención la expresión que dice: ordena tu casa porque morirás. ¿Bien? Y aunque suene un poco duro, como a veces suena perturbador, sin embargo, analizándolo, lo veo como un privilegio. Lo llego a ver como un privilegio que pocos tienen en esta vida. Porque ¿a cuántas personas? Ahora, piense usted, ¿a cuántas personas se le avisa que va a morir? ¿A cuántas personas Dios le avisa que va a morir y en cierto modo le da el tiempo de que acomode las cosas? No todos tienen este privilegio. Las personas directamente mueren y se van dejando su casa en desorden, las cosas pendientes. ¿Y quién va a terminar esas cosas? No ha tenido ni tiempo de decirle a su esposa: quiero que no hagas esto con el auto, no hagas esto con la casa, o que hagas esto en el trabajo. Directamente se van. Sin ir más lejos, hace 10 días atrás, en la noticia del diario, salió que un hombre iba conduciendo su auto en la avenida del combatiente Malvinas. Frente al diario del Tribuno, el hombre frenó el auto y murió de un paro cardíaco allí en el auto. Frenó el auto en medio de la avenida, justamente en el carril rápido, frenó el auto, le dio un fulminante paro cardíaco y dejó de existir sobre la faz de la tierra. Este hombre probablemente iba a su trabajo, tenía cosas que hacer, tenía cosas pendientes, jamás se imaginó que su vida se iba a acabar a mitad de esa avenida. Jamás se imaginó que su vida se iba a cortar en ese tiempo, en ese año. ¿A cuánto se le avisa? ¿A cuánto se le dice: ordena tu casa porque vas a morir? ¿Cuántas personas habrán dejado pendientes cosas sin poder terminarlas? Se van dejando la casa en desorden. Abandonan la faz de la tierra, dejando las cosas pendientes. ¿Por qué? Porque los hombres y mujeres, el ser humano tiene la mala costumbre de pensar que tiene potestad sobre su vida. Tiene la mala costumbre de pensar que va a llegar a los 80 años, 90 años de edad, cuando no se da cuenta que todo eso está en manos de Dios. La vida de los hombres está en manos de Dios. Personas se van dejando este mundo sin haber acomodado, sin haberse tomado el tiempo de ordenar sus vidas, sus familias, sus casas. Directamente se van. ¿Ya has ordenado tu casa? Quizás sea la última oportunidad. Ezequías, con 39 años de edad, no había ordenado su casa. Fue negligente en este sentido, no estaba preparado. Por esta razón se humilló delante de Dios y oró con gran quebranto, el cual Dios escuchó y en su misericordia decretó que permanezca y que viva durante 15 años más, con el objetivo, entre tantos, de que ordene su casa. De hecho, 3 años después nace Manasés y tiene a una persona para sentar en el trono. 3 años después. Por supuesto que esta oportunidad ¿No la tienen todos los hombres? ¿No se ve todos los días? ¿Solamente unos cuantos? ¿Es el caso de Ezequías? ¿Por qué? Una de las cosas que también quiero marcar en esta lectura que hice es la oración que ha tenido Ezequías delante de Dios, la comunión que ha tenido él con Dios, para lo cual Dios también le reservó el tiempo durante 15 años más. Y también le dio una señal. Y vaya señal que le dio Dios a Ezequías. Una señal extraordinaria, atípica. Si leemos en Isaías 38, versos 7 y 8, Isaías 38, versos 7 y 8 dice: Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás por los cuales había ya descendido. La verdad que si usted lo analiza es una señal única, una señal extraordinaria. Primeramente, el reloj de acá no era como los relojes de ahora, que tienen aguja para medir los segundos, los minutos y las horas. Por supuesto que no era así, sino que era un sistema basado en la proyección de la sombra en función de cómo iba avanzando el sol durante el día. Bien, era un reloj solar, como le llaman algunos. Tampoco se describe cómo era este reloj. Bien, solamente hay estimativos que se tiene respecto de cómo pudiera haber sido este reloj, y se entiende que se pudo haber tratado obviamente de un sistema grande, de un obelisco no muy alto ahí en el patio, y con diferentes gradas, tipo peldaños o escalones, donde a medida que el sol iba avanzando, la sombra se iba corriendo de peldaño en peldaño, o de escalón en escalón, y de ese modo iban determinando el tiempo. Aunque en definitiva era las horas. Ese fue en el sistema quizás que tenían ellos de medir el tiempo con el reloj que había fabricado acá, el papá de Ezequías. Ahora, la escritura dice que la sombra volvió atrás 10 grados. Bien, de hecho cuando Isaías le dice a Ezequías, ¿qué cree, que la sombra siga su curso o vuelva atrás? Y él dice, bueno, es fácil que la sombra siga su curso, pero no es fácil que vuelva atrás. Isaías oró y dice que la sombra volvió atrás 10 grados. Estamos frente a un evento impresionante de lo que pasó en la vida de Ezequías. Ahora, ¿qué pudiera significar esta señal? Yo sé que a lo mejor pudieran sacarse también muchas enseñanzas respecto de la señal que le dio Jehová a Ezequías. Una de ellas pudiera ser la siguiente: Ezequías, por causa de su enfermedad, estaba abandonando la luz de la vida, y la sombra de la muerte lo estaba cubriendo. Ezequías veía que la luz de su vida se empezaba a apagar. Su lámpara, como también dicen las escrituras, su lámpara se estaba apagando y la sombra de muerte estaba cubriendo su vida. En definitiva, ¿qué es lo que hizo Dios con Ezequías? Traer nuevamente la luz y retrasar la sombra de la muerte, extendiéndole la vida 15 años más. En otras palabras, es como si Dios le hubiera vuelto el tiempo atrás a Ezequías. De alguna manera decirle, te doy la oportunidad de volver el tiempo atrás para que hagas las cosas bien. ¿Cuántas veces nosotros hemos deseado volver el tiempo atrás para hacer mejor las cosas? ¿Cuántas veces hemos deseado volver el tiempo atrás para decir, ahora voy a corregir estas cosas? Bueno, esta pudiera ser una analogía respecto de esta señal que Jehová le dio a Ezequías, volviendo la sombra atrás, retrasándole la muerte, 15 años, diciendo, la sombra de la muerte, vuelva atrás, 15 años. Ordena tu casa, amigo, porque en 15 años va a volver y te va a consumir. Tal beneficio, ¿qué pudiera haber causado en la vida de Ezequías? Aunque no se describe, de hecho, debe haberle cambiado la perspectiva de vida. Él también, posterior a esto, escribió una especie de salmo, que a mí también me gustaría leerlo. Está también en Isaías 38, desde el verso 9 al 20. Isaías 38, verso 9 al 20 dice, Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Dije, no veré allá, en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida. Me cortarás con la enfermedad. Me consumirás entre el día y la noche. Ezequías comparaba su vida como un tejido que se venía haciendo en el telar, pero que de repente dijo, bueno, hasta acá nomás, sacaron el tejido y se cortó la vida, o se estaba por cortar la vida de Ezequías. El verso 13 dice, contaba yo hasta la mañana, como un león molido todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás, como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos, Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Vaya reflexión y muy profunda la que hizo Ezequías respecto de su situación. El hombre iba a morir, el hombre había enfermado, se trataba de cáncer, no se sabe, una llaga que no sanaba, una llaga que lo aquejaba, que lo estaba consumiendo de la noche a la mañana, el hombre iba a dejar de existir. Pero Jehová tuvo misericordia, como no la ha tenido con muchos, la tuvo con Ezequías. Yo he conocido a un hombre que pedía 10 años más de vida, cuando estaba con un cáncer que lo estaba consumiendo. Pero el Señor no se lo permitió. Pero sí pude ver que le permitió acomodar su casa. Hasta el último momento pudo reorganizar sus papeles, pudo en cierta manera legar todo lo que tenía, lo pudo legar a sus hijos. Hasta 4 días antes de morir pudo hacer ese trabajo, dijo, ya he terminado, y a los 4 días el hombre ya no existió más. Pero Dios se lo permitió. Estoy hablando de el que fue mi papá. Pedía 10 años Pero Dios en su beneplácito tenía otros planes. Ahora, nosotros que aún estamos viviendo, tenemos que sacar una enseñanza de todo esto. Tenemos que saber leer esta clase de situaciones para saber vivir con más entendimiento, con más sabiduría, con más inteligencia. Hoy quiero que pienses del siguiente modo. Quizás la oportunidad que tuvo Ezequías la estamos teniendo nosotros hoy en nuestra vida. Quizás Dios nos haya concedido hoy el tiempo necesario para acomodar nuestras vidas. Quizás el tiempo que nos quede de aquí en más solo se trate de una oportunidad para que ordenemos nuestra casa. ¿Cuántas veces hemos deseado tener una oportunidad? ¿Cuántas veces hemos deseado una oportunidad para revertir las cosas? Bueno, quizás sea hoy. Quizás Dios ya nos ha otorgado esta oportunidad. Quizás Dios te ha concedido 10, 15 años más, pero con el propósito de que acomodes tu casa, de que ordenes tus cosas, para que no desaparezcas simplemente como muchos sobre la faz de la tierra. Quizás Dios haya retrocedido la sombra de la muerte que estaba en cierto modo acercándose a muchos de nosotros. Quizás Dios volvió atrás la muerte en muchos casos en nuestras vidas, en la suya, en la mía, en cuestiones puntuales, cuando han enfermado, cuando han estado grave, cuando han pensado en la muerte. Pero Dios hace estas cosas también con un propósito. El que yo llamo hoy día, ordena tu casa. Y con esto me refiero, amigo, a que te fijes y a que nos fijemos cómo está nuestra familia. ¿Estamos amando a nuestras esposas? ¿Nuestras esposas están siendo amadas con el amor de Cristo? ¿Estamos instruyendo a nuestros hijos? ¿Estamos preparando a nuestros hijos para la vida que deben enfrentar? ¿Estamos legando algo? ¿Estamos discipulando a nuestros hijos, a nuestra esposa? ¿Estamos sirviendo al Señor? ¿Tenemos las cosas en orden? ¿Estás listo para partir? No debemos vivir pensando que tenemos potestad sobre la vida para hacer cuanto nosotros querramos y deseamos. Porque esto está en mano de Dios. Nuestra vida está en mano de Dios. Hay veces que el corazón nos empieza a latir fuerte o sentimos una opresión en el pecho, ya estamos pensando que se trata de algo referido con un paro cardíaco o algo así, ¿verdad? O cuando pasa esta clase de cosas, uno dice, ¿y si se trata de muerte? ¿Y por qué se asustan? Porque no están listos. Porque no están listos. Bueno, ordena tu casa, amigo. Jesús le dijo claramente a sus hermanos, mi hora aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está presto. Puede ser en cualquier momento. Nosotros lo vemos claramente hoy. Gozamos de poder respirar, de poder saltar, de poder correr, jugar al vóley y tantas cosas más. Pero debes saber que esto está en manos de Dios. ¿Lo sabes tú o no? Esto está en manos de Dios. Voy a leer Romanos 14, 7 y 8, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esa debería ser también nuestra confianza. Ahora, otra cosa que puedo ver de este asunto. Aunque la muerte, en la mayoría de los casos, llega por sorpresa, sin embargo, no así para los hijos de Dios. Para aquellos que verdaderamente están en Dios. Aparentemente, o parece ser que la muerte siempre llega por sorpresa. Pero sin embargo, Jesús es el gran ejemplo de que conocía exactamente cuál era su tiempo de partida. ¿Cuál era la hora específica en la cual él debía ser crucificado en aquella cruz y lo sabía con anticipación. Y aunque uno pudiera pensar, bueno, él era el Cristo, sin embargo era un hombre, como tú, como yo. Y la razón por la cual Jesús conocía la brevedad de su tiempo era por la comunión íntima que tenía con el Padre. Otros ejemplos de personas que conocían su tiempo, Moisés, Elías. Aún vemos en la carta de Pablo, de Pedro, hombres hablar de su partida. En cierto modo, tenían conocimiento de cuándo era el día que ellos debían abandonar su cuerpo, que ellos debían abandonar la carne. Yo voy a leer 2 Timoteo 4, 6. Allí está escribiendo Pablo y con estas palabras el hombre da a entender que conocía perfectamente cuál era el curso de su vida y el final de su vida. 2 Timoteo 4, 6, 7 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Cómo lo sabe? Es que él ya era viejo. No, era por la comunión íntima que tenía con Dios. Según de Pedro 1.14, Pedro escribe de este modo, según de Pedro 1.14 dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Voy a ir concluyendo. Al rey Ezequías se le concedió 15 años más de vida para ordenar su casa y cumplir todo propósito en Dios o todo ministerio que tenía él en Dios. No sabemos con exactitud cuánto tiempo se nos haya concedido a nosotros para ordenar nuestra vida y para cumplir todo ministerio en Dios. Pero muchos de nosotros sabemos que la utilidad que nos queda en el servicio tan solo sean 10 o 15 años, saque la cuenta de la edad que tiene ahora y súmele 15 años o 10 años. Esa es la utilidad que usted puede llegar a tener en el servicio de Cristo. O ha pensado que va a servir hasta los 90 años. Hay herramientas más jóvenes. Ya estamos grandes muchos de nosotros. Uno ya 41, 15 años más. 56 años. Amigo, no nos queda mucho tiempo. Los días pasan rápido, los años pasan rápido. Pero bueno, sepamos vivir. Fuere cual fuere el tiempo del que dispongamos, debemos aprovecharlo y administrarlo muy bien para no ser sorprendidos aquel día, sino habiendo ordenado todas las cosas, tengamos paz para partir, como lo tuvo Jesús, como lo tuvieron todos los que siguieron las pisadas del Señor Jesús. Por último, a modo de conclusión, Pablo en su segunda carta que le escribe a Timoteo, que básicamente es una carta de despedida que tiene Pablo con Timoteo por las palabras que expresa allí, y desde esa posición exhorta a Timoteo y le dice, entre tantas cosas, cumple tu ministerio, le dice. Cumple tu ministerio. Y esa expresión para mí también es el mensaje para hoy. Amigo, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. No te vayas de este mundo dejando eso pendiente. Ordena tu casa, cumple tu ministerio. Entre tanto que tengas vida, entre tanto que tengas tiempo, cumple tu ministerio. Primeramente en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos, en la vida de la iglesia y en todo lo que ha sido llamado a hacer. Lo primero que debía hacer Ezequías cuando fue sanado es subir al templo de Dios. Amigos de nosotros, de igual modo, como cosa primera, debemos ir también delante de Dios. Y cierro con estos dos versículos. Salmo 90, verso 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y Efesios 5, 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. La paz del Señor Jesús.